Con motivo del Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura, se conocieron testimonios desgarradores que nos llegan concretamente desde Nicaragua. Hablamos de opositores encarcelados por el régimen de Daniel Ortega. El colectivo de derechos humanos Nunca Más construyó un expediente con revelaciones de 158 de los presos políticos del país que fueron desterrados. La ONG logró identificar más de 40 métodos de tortura. Por mencionar uno solo, todos los días me violaban los mismos 5 hombres. A veces se turnaban durante el día. Me repetían que me iban a quemar. En varias ocasiones deseé que me mataran. Los reté que me mataran porque no quería quedar viva. Es lo que rememora una opositora nicaragüense en un informe, repito, divulgado este lunes con motivo del Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Ese y otros testimonios están expuestos en el informe Sistematización de 158 casos de tortura, elaborado por el equipo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en el marco de la crisis que vive ese país desde abril de 2018. Nuestra solidaridad con las víctimas, con las personas que están sufriendo la represión de la dictadura nicaragüense. Esperamos también que les acompañen las organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional, como es el caso de Amnistía y Human Rights Watch. Es importante que se pronuncien, y no solamente las ONGs, sino también los gobiernos. Los gobiernos, en este caso de Europa, y de muchos gobiernos, todos aquellos que sean defensores de los derechos humanos, todos aquellos que estén del lado de los derechos humanos, es el momento que se pronuncien, que no dejen solas a las víctimas de la dictadura nicaragüense. Otra mención en este apartado del monólogo de actualidad lo encontramos en Colombia. Me sorprende que el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, haya continuado, o que la Cancillería en este caso haya publicado un decreto donde se posterga en el cargo Armando Benedetti. Recordemos que hace aproximadamente unos 20 días, es decir, menos de un mes, se conocieron unos audios que dieron lugar a un enorme escándalo, y donde el embajador de Colombia en Venezuela atacaba con todo al presidente Gustavo Petro. Recordemos, fueron compañeros, fue Armando Benedetti uno de los pilares fundamentales de su campaña, de la campaña del presidente Gustavo Petro, y también cargaba principalmente contra la jefe de protocolo del presidente Petro, que antes había sido su mano derecha. Yo no sé si aquí cabe decir mano derecha, ¿no? Teniendo en cuenta que ellos son de izquierda, su mano principal. En cualquier caso, se anunció la destitución, lo que anunció el presidente en aquel entonces, Gustavo Petro, en una locución pública, era que habían apartado del gobierno tanto a Armando Benedetti como a la señora Sarabia, la jefe de protocolo, Laura Sarabia, concretamente. Pues ahora resulta, primero ya sorprendía que le hubieran dejado unos días más como embajador. Ahora resulta que lo postergan hasta el mes de julio. Claro, debe ser tan grande el compromiso que tiene Gustavo Petro con Armando Benedetti, o el gobierno Petro con Armando Benedetti, que no se atreven a tocarlo. ¿Qué le ata? ¿Qué le ata en el cargo a Armando Benedetti de embajador de Colombia en Venezuela, que a pesar de los enormes escándalos, sigue en el puesto y por el contrario, le postergan. Bueno, hay mucho que contarles, definitivamente, porque esta es una historia larga, muy larga, pero que representa lo que rodea a Gustavo Petro y a lo que pertenece Gustavo Petro, no solamente que le rodea, porque no se puede excluir a Gustavo Petro de este mundo mafioso en el que está Armando Benedetti. Hace parte de un entramado donde estaría involucrado también Nicolás Maduro, que habría financiado la campaña de Gustavo Petro. En esos audios que se revelaron, Armando Benedetti reclamaba puestos en el gobierno, puestos de alto nivel, ya que él habría aportado al menos 15,000 millones de pesos, grandes cantidades de dinero que habrían llegado a la campaña y que no habrían sido contabilizados, es decir, financiación ilegal. Se está demostrando de que Armando Benedetti, ese nombre muy importante, de mucho peso, a pesar de toda la corrupción que hay en el fondo y de todo lo que representa y de todo lo dicho, ¿qué le ata a Gustavo Petro, Armando Benedetti, que se ve en la obligación de mantenerlo de embajador de Colombia en Venezuela? Es uno de los grandes interrogantes. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, por aquí tenemos también a Adolfo Jiménez del Río, que inmediato nos comparte el tema político del día. A ver, Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día para hoy. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Guatemala. Y es que prácticamente fue una noche de sorpresas. Y solo se cumplió la previsión en cuanto a Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien encabeza los resultados electorales a la presidencia de este país, según los últimos sondeos por el Tribunal Supremo Electoral. En base a las 97,837 mesas escrutadas, el 80% del total, y que revelan que ha aglutinado el 14,9% de los votos, 703,984 a favor de Sandra. Y es que en segunda instancia quedó el candidato, el socialdemócrata Bernardo Arévalo de León, del partido Semilla, que ha obtenido el 12,2%, 577,224, quizás algo sorpresivo, ya que se esperaba, o todas las expectativas daban en segundo lugar al candidato de Cabal, Edmond Mulet. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la presencia casi segura de Sandra Gómez en la segunda vuelta y del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo de León, ¿podríamos atrevernos a decir que nuevamente está irrumpiendo la derecha y por qué no la ultraderecha? Ya que recordemos que su vicepresidente es de la ultraderecha en este país de Guatemala. Y también nos preguntamos, con estos cambios sorpresivos, ¿podría realmente Guatemala recuperar lo que se quiere? Es decir, en primera instancia, eliminar la tremenda corrupción política en la que está envuelta. Tema político del día. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con la abogada Luz Piedraíta. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33, Chinivela. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Estética. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia. 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El mundo del entretenimiento con Nicky Cuervo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La película Elemental ha sorprendido en su segundo fin de semana en cines, mostrando un mejor rendimiento en comparación con su decepcionante estreno. Aunque ha caído un 38% en taquilla, ha logrado mantener el segundo puesto en la taquilla norteamericana con una recaudación de 18.5 millones de dólares. A nivel internacional, ha tenido un mejor desempeño, disminuyendo solo 18% y alcanzando una recaudación mundial de 121.1 millones de dólares. Aunque aún está lejos de cubrir su presupuesto de 200 millones de dólares, este rendimiento inesperadamente mejor podría augurar un verano más prometedor para la película. Por otro lado, la película Flash ha perdido el primer puesto en la taquilla de Estados Unidos y ha sufrido una de las mayores caídas en la recaudación de las películas de superhéroes recientes, cayendo al tercer lugar. En su segundo fin de semana, ha experimentado una disminución del 73% en la recaudación, peor incluso que Black Adam y Shazam, La Furia de los Dioses. La película ha recaudado un total de 87 millones de dólares en Estados Unidos y 210.9 millones de dólares a nivel mundial. Aunque pueda haber cubierto su presupuesto de producción, todavía tiene un largo camino por recorrer para generar beneficios. En cuanto al ranking general de la taquilla norteamericana, la película Spider-Man Cruzando el Multiverso ha recuperado el primer puesto en su cuarto fin de semana con una recaudación de 19.3 millones de dólares en Estados Unidos y un total mundial de 560.3 millones de dólares. Sin malos rollos, una comedia protagonizada por Jennifer Lawrence ha obtenido un estreno sólido en la cuarta posición con 15 millones de dólares en la taquilla a nivel nacional y 24.6 millones de dólares a nivel mundial. Transformers: El Despertar de las Bestias completa el top 5 sumando 11.6 millones de dólares en un total de 122.9 millones de dólares en Estados Unidos y 341.25 millones de dólares a nivel global. Aunque está cerca de superar a Bumblebee, sigue siendo la película menos taquillera de la saga. El pasado 25 de junio se conmemoraron 14 años del fallecimiento de Michael Jackson, reconocido cantante, compositor, bailarín y filántropo a los 50 años de edad. El artista murió debido a un paro cardíaco provocado por una intoxicación con el medicamento Propofol, un sedante. Es importante destacar que no fue una sobredosis accidental, ya que las drogas fueron recetadas por su médico Conrad Murray, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario en 2009. Sin embargo, Murray cumplió solo 2 años de su condena inicial de 4. A pesar de los años transcurridos, se han revelado nuevos detalles sobre la vida de Michael Jackson en el documental Killing Michael Jackson, dirigido y producido por Zig Zag. En el documental, los detectives Orlando Martínez, Dan Myers y Scott Smith, quienes estuvieron involucrados en las investigaciones de la muerte del rey del pop, brindaron declaraciones reveladoras. Se descubrió que Michael Jackson sufría de calvicie y utilizaba pelucas para ocultarlo. Además, tenía tatuajes en algunas áreas de su cabeza para disimular la alopecia. También se reveló la presencia de numerosas cicatrices en su cuerpo, incluyendo las orejas, nariz, base del cuello, muñecas y brazos. Estas cicatrices eran el resultado de las múltiples cirugías estéticas a las que Michael Jackson se sometió a lo largo de su vida, hasta el día de su fallecimiento, el 25 de junio de 2009. Sarah Ferguson, la duquesa de York y esposa del príncipe Andrés, ha sido diagnosticada recientemente con cáncer de mama en una etapa temprana. Según un portavoz, el pronóstico de la enfermedad es bueno. La duquesa fue sometida a una exitosa cirugía después de que se le recomendaron intervención atención oportuna. Actualmente se está recuperando con su familia y recibiendo el mejor cuidado médico. La duquesa expresó su gratitud al personal médico que la ha apoyado y destacó la importancia de las pruebas regulares para detectar enfermedades. Louis Vuitton se sumerge de lleno en una nueva era capitaneada por Pharrell Williams, el inesperado sucesor de Virgil Abloh a cargo de la línea masculina. Hace apenas unos días, el artista nos desveló con un desfile debut en París su innovadora visión, se trata de la recuperación de antiguos códigos de la Maison en sintonía con su propio universo creativo, bagaje e influencias. Como resultado, ha salido a la luz su primera campaña para la temporada primavera-verano 2024. Dinámicas imágenes que muestran la reinterpretación del emblemático bolso Speedy de la mano de una embarazadísima Rihanna. Rihanna, protagonista de la primera campaña de Pharrell Williams para Louis Vuitton, días antes del propio desfile debut de Williams, al que Rihanna asistió con su pareja A$AP Rocky. Louis Vuitton había adelantado esta primera campaña fotografiada por Keisuke Kojiyama y Martin Sims, con una enorme valla publicitaria en el costado del conocido Musée d'Orsay. Sin embargo, hemos tenido que esperar hasta ahora el lanzamiento oficial de los retratos, en los cuales la fundadora de Fenty Beauty viste prendas de la mencionada colección debut de su querido amigo y presume de estas nuevas versiones del bolso Speedy. La elección de su protagonista no es casual, sino absolutamente reflexiva. Una Rihanna embarazada, símbolo del empoderamiento humano, con este ícono del cotidiano savoir-faire francés en pleno renacer. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Nicky! ¡Gracias! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos con un apartado muy importante de nuestro programa. Se trata de la asesoría jurídica. Nos acompaña la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia. Ya, además de abogada, es también administradora de empresas, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y tenemos el privilegio de tenerla en el Café Mañanera para que nos informe acerca de la ley de extranjería. Hoy vamos a abordar el arraigo por formación, un tema del que se ha venido hablando mucho últimamente. Abogada, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes. ¿Qué novedades tenemos en lo que tiene que ver con el arraigo por formación? Pues bien, Jorge, además de que los requisitos generales se siguen cumpliendo, llevar 2 años en España, y aquí una de las grandes novedades ha sido que podemos impartir las clases de manera presencial, híbrido, es decir, presencial u online, o 100% online estos cursos. Eso es importante, ¿por qué? Porque está pensado porque lastimosamente que no, las personas inmigrantes no pueden simplemente dedicarse 100% a estudiar. El privilegio lo tienen muy pocas personas. De esta manera pueden compatibilizar sus estudios de manera online y poder compatibilizarlo con su trabajo. Ahora bien, Jorge, es importante, porque lo sigo viendo, que estos cursos deben de ser sí o sí establecidos por un organismo tanto público como privado, pero debemos comprobar con los medios que tenemos que estos cursos son sí o sí avalados por el Estado, que están autorizados, ¿vale? Porque hay muchísimos cursos privados, por ejemplo, de una determinada academia que lastimosamente ha vendido muchísimos cursos para el arraigo, para la formación, y al final no son válidos, Jorge. También quiero resaltar que se pueden hacer cursos, como lo están llamando, de certificado de profesionalidad, títulos conducentes a obtener un empleo en un futuro, que esa es la idea de esta tarjeta. No es que simplemente la tengo por 1 año o por 2, dependiendo de la duración del curso, y después puedo tener cualquier trabajo en lo que yo quiera. No, el trabajo debe de estar ligado en ese contrato de trabajo al estudio que yo ya he superado. Luz, me llama la atención lo que acaba de decir, que algunas empresas están realizando cursos que luego no han sido válidos para las personas que quieran obtener ese permiso de residencia por formación. ¿Qué tanta información nos puede suministrar sobre este particular para que las personas, pues, no sean estafadas? Vale, pues importante, Jorge, que vayan a sitios que se comprueben realmente que son especialistas en derecho de extranjería. Lastimosamente veo por redes sociales, radios y demás, gente que se patrocina, que tiene un despacho abierto, pero que no son abogados, que no están especializados en extranjería. Entonces, lastimosamente, el oyente va donde esas personas, se deja orientar mal porque le dicen lo que quieren oír, no la realidad. Van a contratar un curso que al final no les sirve, y al final es que ni es problema de la academia, simplemente porque ese supuesto abogado, ese supuesto asesor les ha dicho que es válido. No, vayan al CEPE, por ejemplo, apúntense a Labora, contrate con personas que estamos especializadas. Miren que hay academias, incluso hay posibilidad de revisar online que esos cursos son válidos. Hay muchísimas maneras de hacerlo, no simplemente porque me lo dijo un supuesto abogado, un supuesto asesor. No, hay que comprobarlo y estar seguros que esto nos sirve. Recuerdo perfectamente en algún momento hablando con unos compañeros y hablaba del intrusismo en la rama del periodismo. Y alguien me decía, no, también ocurre en otras profesiones. Así es, lo que tiene que ver con los abogados. Y es difícil hablar de un servicio de calidad cuando la persona que lo está ejerciendo no tiene una formación ni una experiencia en el sector, o no es avalado por, en este caso, en el caso de los abogados, de un colegio de abogados. Entonces, en ese sentido, las consecuencias las termina pagando los usuarios. Sí. Correcto, Jorge, okay. Que son ellos al final los que salen perjudicados. Por eso les digo, piensen muy bien cuando hagan este tipo de arraigo de formación, porque en principio no les permite trabajar, solamente es estudiar, y en un futuro sí que podrán trabajar, claro que sí, y podrán cambiar la tarjeta para una tarjeta de estancia para trabajar y recibir. Inmediatamente acaban sus estudios, pero deben cambiar y deben buscar un contrato que tiene que cumplir con el salario mínimo interprofesional que se gana en cómputo anual. También decirles que si tienen hijos a cargo, este contrato podrá ser de 20 horas. Es importante que lo sepan también. También podrán aportar varios contratos para que en cómputo anual pueda ganar lo que es el salario mínimo interprofesional. Hay muchas vías, pero es importante que ese contrato debe de estar ligado con el estudio que hemos realizado. Hoy abordando la formación en lo que tiene que ver con el arraigo y además la advertencia, ¿no? Que hay veces quienes pueda que le digan que le van a defender, les pongan en riesgo y les hagan perder el tiempo e incluso correcto, la posibilidad de obtener en los papeles. Luz, consideraciones importantes. Importantes, que debemos aportar antecedentes penales, y eso es importante, Jorge, de los últimos 5 años, pero previos a entrar a territorio español, ¿vale? Porque mucha gente me dice, no, es que llevo abogada, llevo 8 años en España. No importa, debemos aportar, son los penales de los últimos años de haber, 5 años de haber entrado a territorio español. No podemos tener antecedentes penales tampoco en territorio español, ni en nuestros países de origen, aportar certificado de empadronamiento y el compromiso de que he estudiado. Ah, importante también, Jorge, los jóvenes mayores de 16 años también pueden optar al arraigo para la formación. Aquellos chicos, chicas que están estudiando, por ejemplo, una formación profesional de grado medio, grado superior, que la van a empezar este próximo año o que ya van por un segundo año, también pueden solicitar este tipo de tarjeta. Hemos venido anotando, Luz, hay un boom de inmigración colombiana. Recientemente vivimos un boom de inmigración venezolana, ahora el turno es para la colombiana. Muchas personas, correcto, en situación irregular, mucha gente huyendo de la grave situación que está viviendo Colombia. Así es. Y están llegando principalmente aquí a España, y justamente a través de este tipo de formaciones, de estas alternativas que está ofreciendo el gobierno español, perfectamente pueden regularizar su situación, de manera que la información que hoy le ha aportado seguramente le va a venir muy bien. Vale, la formación. Pero Jorge, quiero hacer un apunte. Sí. Eso que estás comentando es importante, pero eso es la estancia por estudios, que es totalmente distinta. Esa se no hace confundirla en el país. Correcto, Jorge. El arraigo para la formación se hace cuando llevo 2 años en territorio español de manera irregular. En cambio, la estancia por estudios, importante, me permite trabajar en términos generales, puedo hacerla desde el país de origen y debo tramitarla en los primeros 60 días de haber entrado en territorio Schengen. Totalmente distinta, ¿vale? Aunque los dos son estudios. Gracias, gracias por esa precisión. Seguramente que le va a servir de mucha utilidad a... Porque así como yo la he confundido hoy, pues muchas personas también pueden incurrir en el error de manera involuntaria, ¿no? Correcto, sí, así es. De ahí la importancia de tener a una profesional con experiencia en lo que tiene que ver con la asesoría. Luz, que tengas un feliz día, pero antes de marcharte, recuerda que nos tienes que compartir las redes sociales y la forma de contactar contigo. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Y recuerden, por favor, que la oficina se atiende solo bajo cita previa. Solo con citas. ¿Cómo quedan las cosas de cara a la temporada de verano, Luz? ¿Para cuándo vacaciones? Para posiblemente agosto, pero intentaremos cuando sea necesario pues ir a la oficina de forma urgente. Queda tiempo todavía, ¿no? Queda tiempo. Agosto sí. Está lejos. Correcto. Que tengas un feliz día, Luz. Igualmente, Jorge, a ti y a todos los oyentes. Buen día. Luz Piedraíta, nuestra abogada en lo que tiene que ver con extranjería. Hoy hablándonos de temas muy importantes para aquellas personas que piensan obtener los papeles, como se dice popularmente, el permiso de residencia mediante el arraigo para la formación. Momento para una breve pausa en nuestro programa. Ya viene precisamente la información deportiva. Pero antes, no, está Carlos Angulo con el repaso de las tendencias en las redes sociales. El día de hoy en el calendario. No, las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado en tendencias, nos encontramos con el hashtag Barbie The Movie, ya que ya se encuentran a la venta las entradas para la preventa de la película protagonizada por Margot Robbie, que llegará en el mes de julio a todos los cines del mundo. Entre otros de los nombres más comentados se encuentran las críticas hacia el Kun Agüero con respecto a su crítica y encontronazo con uno de los streamers que forma parte de la Kings League. Otro de los nombres más importantes es el del cantante Luis Capaldi, luego de que se viralizase un video por parte de la BBC en el que se puede ver cómo el cantante durante su presentación en el Festival de Glastonbury sufrió uno de los episodios del síndrome de Tourette que padece, y en el momento en el que fue intervenido, el público no dejó de cantar, convirtiendo uno de los momentos más emotivos y simbólicos de todo el festival. Entre otros de los hashtags más utilizados del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Lo de Pedro, sigue dando tendencia y comentarios con respecto a la visita del presidente Pedro Sánchez al programa de Jordi Évole. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería. Masa y migas, zona Torre Fiel. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como suave brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofo Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofo Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofo Barbería. Es tu mejor opción. Sabarabada, sabarabada, sabarabada, sabarabada. en el Bar Asador La 40 con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40. Abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40. No tiene presa mala. Este verano vuelve Latin Fest. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento: Mike Towers, Arcángel, Eladio Carrión, Gigolo y Laexe, y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa: el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El exitoso grupo Piso 21 y reconocido artista Nicky Jam se han unido nuevamente para lanzar su nueva canción de verano titulada Déjalo en Visto. Después del éxito de su primera colaboración Suele Suceder, esta nueva canción promete conquistar el año 2023 y convertirse en el himno favorito de la temporada. La canción, producida por Dean y Jorge Millano, es un pegajoso reggaetón que cuenta la historia de amor desde el punto de vista del amante oculto, explorando la complicada situación de estar involucrados en dos relaciones al mismo tiempo. Con melodías sensuales y un ritmo hipnotizante, Piso 21 y Nicky Jam suplican a sus amantes que olviden sus compromisos y se dejen llevar por el deseo mutuo. Música de estreno con Piso 21, Nicky Jam. Déjalo en Visto. Te vuelves loca. Una botella y la nota me va subiendo. No te suelto hasta ver el sol saliendo. Poco a poco nos vamos desvistiendo hasta que nos va. Cuélgale otra vez y ama. Cuélgale otra vez. No dejes pa' mañana. Quizás no habrá un después. Cuélgale otra vez y ama. Cuélgale otra vez. Quitémonos las ganas. Conmigo quédate. No sé si estamos haciendo un daño. Llevas un año. No soy tu lágrima de paño. Soy el que piensas en el baño cuando estás tocando. Y te imaginas yo dote. Toda la noche apretándote. Y esa boquita besándote. Ay, mami, no le conté. Déjalo ahí que no moleste. Ya nos quitamos la ropa, bebé, y no hay de otra, no me dejes caliente. Ay, mami, no le conteste. Déjalo ahí que no moleste. Ya nos quitamos la ropa, bebé, no hay de otra, no te dejo caliente. Cuélgale otra vez y llama. Cuélgale otra vez. No dejes pa' mañana. Quizás no habrá un después. La buena música aquí en el Café Mañanero a nombre de María Mentira Barrillada. A partir de hoy podemos disfrutar de sus exquisitos platos. Platos típicos de Colombia. Además, menú diario María Mentira Barrillada. Saludando en el mes de junio a todos los padres. deseándole también a todos unas felices vacaciones, dando también la bienvenida a todos aquellos que escogen la ciudad de Valencia para disfrutar de esta temporada. Valencia está repleta de turistas. Impresionante. El turismo está de vuelta. Y claro, les esperamos con todo el sabor, en este caso de María Mentira Parrillada. Manuel Candela, número 36. Cuélgale otra vez y llama, cuélgale otra vez. No dejes pa' mañana, quizá no habrá un después. Cuélgale otra vez y llama, cuélgale otra vez. Quitémonos las ganas, conmigo quédate. Es martes, es el día perfecto para aprovechar las promociones de La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, platos típicos de Colombia. Y nos estamos preparando con todo para la gran fiesta el próximo 29 de julio, la Fiesta Nacional de Colombia, La Imperial del Quindío. En la sala Madison, concretamente, ofrecerá un concierto donde aparece Darwin Posada, Eliana Gómez, Dulce Navas y también, como no, el humor de Mari Consuelo. Así que te esperamos en la Fiesta Nacional de Colombia que organiza La Imperial del Quindío. Las entradas ya las pueden adquirir precisamente en la Avenida del Puerto 99, igualmente en la Avenida La Plata 48 y también en Torrente, exactamente, en la Plaza Mayor número 28, Avenida La Plata 45 en La Cosa. Sí, corrijo. La Imperial del Quindío, puro sabor de Colombia en Valencia. Momento para una breve pausa. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos el repaso de la actualidad deportiva. El mercado de fichajes está que arde. Adolfo Jiménez del Río está atento a cada movimiento, pero también está Ricard, que definitivamente llega para reforzar los deportes en el Café Mañanero. Ricard, ayer se anunció la renovación por los lados del Real Madrid de Lucas Modric. Recordemos, Balón de Oro, 38 años. A muchos les ha sorprendido, pero la verdad es que es un jugador extraordinario que está demostrando que aún tiene calidad. De allí que merecidamente se le renueve, ¿no? Los números le favorecen y es poco habitual, Jorge y todos los oyentes, que conociendo la ínfula, conociendo el estilo del Real Madrid, pues le renueven a un jugador ya de esa edad. Pero como se convierte prácticamente en un ídolo para la institución, se ha convertido en un ídolo en lo que va corrido el tiempo. Hoy pues se da la noticia, la tranquilidad, y donde rechaza una oferta muy importante de dinero, pero prefiere quedarse en el Real Madrid. Sabe que ahora el coqueteo de los jugadores es del fútbol árabe, ¿no? Sí. Ha tenido pues una mayor solvencia económica, y como esos hackers le ofrecen a un jugador, y los jugadores también hay que entenderlo, porque después de cierto tiempo ya quieren finalizar tranquilo, quieren tener una estabilidad económica, porque saben que futbolistas tienen una trayectoria, son pocos los que superan los 35 años en el fútbol profesional, ¿cierto? Unos que tienen la oportunidad de avanzar en cierta edad, y de hecho pues Modric ha venido pues desempeñando un papel súper importante en el Real Madrid. Yo creo que vale la pena y el esfuerzo también que hace la institución por conservarlo. Bueno, y hablando también un poco de lo que tiene que ver con el fichaje, Jorge, y todos los los oyentes, voy a saltarme un poquitico, voy a salirme del contexto desde Europa y me voy a desplazar a América Latina, específicamente en Colombia, donde el cuadro de los millonarios en cabeza de su presidente, el empresario Gustavo Serpa, quien es el máximo accionista, uno de los máximos accionistas pues del cuadro de los millonarios en su junta directiva, que también es socio de, también hace parte de la junta directiva de Caracol en Colombia, anunció en un programa de televisión, un programa radial ayer de deportes, en el cual va a acercarse e ilusiona a la hinchada del cuadro de los millonarios, del cuadro embajador, con la ilusión de tener a Radamel Falcao García, que ilusiona también a, pues eso lo manifiesta por parte del club, hay la intención, hay la disponibilidad y de pronto la capacidad económica para llegar a un acuerdo. Todo depende del jugador, que él ha manifestado recientemente de que eso él lo tiene que concertar con su familia, porque es un tema familiar. Sabe que Falcao lleva casi todo el tiempo de que salió de Argentina en Europa, y yo creo que ese tema pues primero lo socializa con la familia y posteriormente pues mirará si es la mejor decisión. Eso claro. Entonces la noticia hoy es que Radamel Falcao podría fichar por el equipo Millonarios, que sí, recientemente se coronó campeón del fútbol profesional colombiano, la Liga. Esa es la noticia, sí, que se ha generado pues en materia, dicho por el presidente o el directivo principal del cuadro embajador. Pero, el doctor ¿que Gustavo quiere ficharlo Cerro, o ya no hay quiere, contactos? No. De hecho, viaja esta misma semana para acá, para España, hablar con Radamel Falcao García. Eso es solamente ilusión para la hinchada, pero que el club tiene la disposición. Ya todo queda en manos del jugador de su edad, que quiere también finalizar en el equipo de sus sabores. Muy bien. Vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene también los movimientos más importantes que se están dando en el mercado de fichajes. Sí, señor. Y aquí les tenemos el último resumen del mercado de fichajes del día de ayer. Recordemos que el Real Madrid ya hizo oficial la renovación de Luka Modric y que el Fútbol Club Barcelona también lo hizo con el fichaje de Ilkay Gundogan en el día de ayer. El Liverpool tiene como prioridad a Víctor Osimhen y también el acuerdo en el Inter al Nas por Brozovic. Luka Jovic ya apuntó al Galatasaray y el Real Madrid podría ingresar 4 millones de euros por su venta. Y Raúl, que se queda como técnico del Real Madrid Castilla. Y Hakim Ziyech al Nas está con el acuerdo prácticamente cerrado, ya que el atacante firmará para el 2026 y compartirá equipo con Cristiano Ronaldo. Y el Torino ya es el principal candidato para fichar a Marcos Acuña. Asimismo, Marcos Turán será el nuevo jugador del Inter de Milán a falta de su reconocimiento médico. Y Roy Hodgson continuará en el Crystal Palace. Y Kolo Muani está demasiado costoso para el Manchester United. El mercado de fichajes en estos momentos en Europa. Se sigue hablando, sin duda alguna, de Kylian Mbappé y la posible llegada al Real Madrid. Pero hoy también se suma el nombre de Neymar, que podría salir del Paris Saint-Germain. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás? Ese Paris Saint-Germain va a quedar totalmente sin figuras. Sí, desmantelado. Desmantelado. Es un equipo, es lo que le he dicho, es que no tiene estructura. Eso le pasa a los equipos de fútbol, que de un momento a otro se llenan la boca hinchándose de puros nombres, de puras figuras. Giovanni, ¿y podría llegar Luis Enrique al Paris Saint-Germain? Sí, pero va a llegar. A ver, Luis Enrique, yo tengo que decir que Luis Enrique es un técnico que ha tenido una suerte tremenda, que triunfó en el Barça porque estaba Messi y había una generación de futbolistas y tenía todavía parte a Xavi y tenía algo de Iniesta y tenía después jugadores letales, porque tuvo el tridente de Luis Suárez, Neymar y Messi. Y con eso, claro, jugando al contragolpe, fue un equipo letal. Pero Luis Enrique es un tipo que no trabaja, es que no trabaja, él no se le da el sistema. Él es un aprovechado de lo que dejó Guardiola. Entonces. Y llegó a la selección y no mostró nada. A ver, la selección fue ridícula. La selección hizo ridículo. Giovanni, hablemos acerca del mercado de fichajes. El caso de Mbappé. Sí. Porque la afición del madridismo y el mundo está pendiente de ese fichaje. Y todo parece indicar de que esta vez sí que se podría dar. ¿Qué novedades tenemos en el día de hoy? Estas dos semanas que la de hoy, la de ahora y la próxima serán definitivas. Voy a ser un poquito confidente. Ayer, hablando con mi contacto, me dijo algo que me llamó poderosamente la atención. Que el emir, o el jeque, mejor dicho, porque son jeques, de Qatar, quiere venderlo al mejor postor y que hay un equipo que está ofreciendo 300 millones ya que se llama Liverpool. Pero resulta que quien toma la decisión es el jugador. Y esto hay que ser respetuosos. O sea, aquí hay una ley que se llama la ley de Borgman, que fue un jugador de fútbol para la década de los 90, cuando se aprovechó un traspaso que se hizo aquí en Europa, muy sonado al fútbol inglés, sin el consentimiento del jugador. Y la UEFA, desde ese momento, creó una ley. Los jugadores son los que deciden a dónde van, no son los clubes. Tiene que haber un acuerdo, porque se volvía esto un mercado, ¿no? Aquí el jugador lo pasaban de mano en mano y ya está, ahí se tenía que quedar callado y cumplir un contrato y cumplir y las exigencias y las cláusulas del contrato. Pues no, la UEFA con la ley Brosman acabó con eso. Y resulta que ahora todos los jugadores de fútbol son los que deciden. Si el Liverpool lo quiere, sí, ofrece 300 millones, pero la pregunta es, ¿a dónde quiere ir Mbappé? Y resulta que Mbappé tiene casa en Madrid, para más señas la tiene aquí en el barrio La Moraleja, desde hace 2 años, y tiene sus mejores amistades aquí en Madrid, comenzando por Sergio Ramos, que es su gran valedor. Ramos se ha retirado del fútbol francés, está aquí nuevamente en España, a la espera de que puede suceder con él. No está tan interesado en ir a Arabia, le gustaría más Estados Unidos, pero Ramos es un valedor porque sigue siendo un contacto muy importante para el Real Madrid. Y él siempre le ha dicho que se venga a jugar al Real Madrid si quiere ganar el Balón de Oro. Los Balones de Oro no se ganan en Inglaterra, qué pena, pero en Inglaterra, jugador que haga 50 o 60 goles es muy escaso. Escasamente ahora llegó Haaland, que puede lograrlo como bota de oro. Entonces, pero no como Balón de Oro. Mbappé podría ir al Liverpool. ¿El Liverpool tiene esa capacidad económica para fichar a Kylian Mbappé? Todos los clubes de Inglaterra están dopados financieramente. Los financian Giovanni, particulares. Aquí nuestro compañero Ricardo nos está diciendo que el presidente de Millonarios, el equipo que acaba de coronarse campeón del fútbol colombiano, quiere fichar a Radamel Falcao, que lo anunció ayer, y que viaja para España para negociar con Radamel Falcao y que la última palabra la tendría el jugador. ¿Qué posibilidades ve usted de que Falcao vaya esta temporada a Millonarios? Sí. Porque se está diciendo que el Rayo Vallecano le daría un año más de contrato. Si tiene un año más de contrato con el Rayo Vallecano, ¿usted cree que iría a Millonarios Falcao, sabiendo que sería el último año en Europa? No creo que se vaya del Rayo Vallecano si le ofrecen el contrato, porque son 4 millones de dólares al año, de euros. Y nadie va a desperdiciar 4 millones. En Colombia no hay equipo que pueda pagar 4 millones de sueldo. O sea, es que son utopías, ¿no? De aquí se van los jugadores cuando ya terminan el fútbol en Europa, como Carlos Bacca, que se ha ido al Junior de Barranquilla. Sí, pero ya para finalizar. Y que no tienen ofertas en el exterior. Y que lo hacen, Giovanni, usted sabe perfectamente, más por nostalgia y con el corazón, para agradecer al club en el que partieron. 4 millones de euros uno con la mujer que tiene, la mujer que lo sacó del Atlético de Madrid para irse a tener un hijo a Mónaco y que quería tener un hijo de allí, del Principado francés. Es casi imposible pensar en eso, a no ser que él haga de filántropo y diga, bueno, le voy a regalar a Millonarios que me dé la oportunidad estos años de mi vida, ¿no? Entonces juegue gratis. De hecho, como quería ser Messi con Argentinos Juniors porque pensó en algún momento irse a Argentinos Juniors nuevamente, gratuitamente, ¿no? De hecho, Giovanni, con los buenos días, efectivamente el presidente Gustavo Serpa hizo la hizo pues el anuncio de que iba a estar o que iba a estar en conversaciones, pero la finalmente la decisión la toma Falcao, porque lo que tú dices es cierto, él finalmente es una suma jugosa y de pronto no es por el dinero, sino porque la familia es un caso familiar, como él lo dice el mismo presidente. La decisión es de él porque él tiene que concertar con la familia, claro. Porque también tiene oferta Falcao de fútbol de los Estados Unidos. Giovanni, no logré escuchar ese micrófono bien, Giovanni. Giovanni, bueno, ya todo está listo. Este sábado arranca el Tour de Francia. Y alisten balcones, porque... ¿Me escuchas bien, Giovanni? El tour más europeo de toda la vida. Esta vez sí nos podemos contar. Ayer anunciaron los capos. Llegaron con el potente Jumbo Visma. Por los lados del Team Emirates. Ahí está Pogacar. Talento puro, retando a Vingegaard. Y hombre, el Ineos finalmente tiró de lo que tiene, ¿no? Egan Bernal. Y ojalá Egan logre recuperarse, aunque Giovanni es un poco pesimista. Y ahí tienes a Rigo, por lo menos alguna palabrita te soltará. Que siga siendo tan despampanante para hablar, ¿no? Alguna palabreja te soltará, Giovanni. Sí, pero yo sinceramente tengo que decir una cosa. El ciclismo colombiano se ha venido a menos, no sé. Está pasando algo en Colombia muy sustancial. Me parece que la juventud ahora no quiere sacrificios y más, ese es un tipo ya de mentalidad. Giovanni, pero ya vas con los complejos, Giovanni, por Dios. Pero si ahí tienes a Daniel Felipe Martínez, el equipo más poderoso del mundo, con más capacidad económica. Pero Daniel Ineos Felipe puede llegar a ser el mejor coequipero, pero jamás ganará una prueba grande. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones para ser un líder. Es que es muy diferente. Es muy diferente. Yo pienso que sí las tiene. En esto es como los jugadores de fútbol y el ciclismo es lo mismo. Hay líderes de líderes. Hay gente que nació. Eso se nace. Eso no se hace. Para ser líder, para ser verdaderamente capitán, tiene que tener una de las condiciones naturales para ello. Y Daniel Felipe, que es un país además, no creo que tenga esas condiciones ahora para liderar un equipo tan grande como Ineos. No, él no va a liderar el Ineos, es una alternativa, es un hombre que tiene para desarrollar. Es un hombre que yo le veo mucho futuro a Daniel Felipe Martínez. ¿Quién va a ser el líder de Ineos según usted? Don, lo va a hacer de momento Egan Bernal, porque no tiene, por eso le dije, toca tirar de lo que tiene. Ya. No tiene más. Ese es el problema. Y Colombia, hombre, yo tengo que decirles que se ha desinflado en los últimos 2 o 3 años después de la lesión de Bernal y la ausencia de Nairo. Además, terminaron mal los colombianos. Nairo y Miguel Ángel López, los dos señalados por dopaje. Es que es muy difícil la situación. Y esa sombra, esa duda, ¿no? Giovanni, tenemos tiempo para hablar de el tour mañana y pasado, porque esto arranca el sábado. Y vamos a seguir analizando el caso de los colombianos. ¿Sabe dónde arranca, no? En Bilbao, ¿no? Es que es bueno recordar lo que arranca en España. Tres etapas. Que nos vamos, Giovanni, que tenga un feliz día. Bueno, que esté muy bien. Feliz día, Jorge. Gracias. Giovanni García con el análisis. Y vamos rematando. A ver, me tenía una información de la Copa América. A ver, mi estimado Ricard. Así es, todo listo ya para que se dé el inicio para el próximo año del... Ya estamos en menos de 365 días, ¿no? El 14 de junio de 2024 será inicio de la Copa América en los Estados Unidos con la participación de los 10 equipos suramericanos y 6 equipos centroamericanos y americanos, ¿no? Lo que quiere decir que va a contar con 16 selecciones. La última vez que participaron esas 16 selecciones fue en el año 2016, también realizada en los Estados Unidos. O sea, esta versión 48 de la competición es importante porque integra 6 ciudades o 6 países de Centro y Norteamérica. Lo que quiere decir que del 20 de junio al 14 de julio de 2016, 24 se dará inicio de la Copa América en los Estados Unidos. Vamos rematando con Adolfo Jiménez del Río. Tenemos unas noticias del mercado de fichajes en segunda división, donde hay algunos nombres latinoamericanos, pero Ricardo, no nos queda tiempo y lo estaremos compartiendo mañana. Perfecto. Fe de errores en el día de ayer, habíamos dicho que en... Sí, vale la corrección, ¿no? Sí, que era, a ver, que era Riquelme, quien sí, claro, se retiraba, a quien le habían hecho un homenaje, y no es a Maxi López. Maxi, claro, claro, es a Maxi, vale la aclaración, sí, el error fue de este servidor, pero sí se le hizo también, Messi le hizo un reconocimiento a Riquelme precisamente, y ese fue la confusión, pero es importante anotar y aclararle pues también a todos los oyentes. Adolfo Jiménez del Río remata Latino Deportes con el cuadro de medallería de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la tabla de medallería, sigue liderando Colombia con 18 oros, 6 platas, 8 bronces, para un total de 32. La sigue muy cerca México con 15 de oro, 20 de plata y 13 de bronce, para un total de 48. En la tercera se mantiene Cuba con 9 de oro, 8 de plata, 6 de bronce, para un total de 23. Y ya en la cuarta posición encontramos a Venezuela con 6 de oro, 11 de plata, 12 de bronce y 29 en total. A ver, Ricardo, por favor, vamos a actualizar el cuadro de medallería. ¿Ves algunos registros? Los tres primeros, por favor. Claro, por supuesto. El top 3, Colombia con 24 de oro, en total son 49, 11 de plata, 14 de bronce. Segundo es México con 22 de oro, 26 de plata, 23 de bronce, para un total de 71. Y el cuarto es el combinado de Cuba, la delegación de Cuba, con 15 medallas de oro, 14 de plata, para un total de 46. Gracias, gracias. Adolfo Jiménez del Río, Ricard y Giovanni García, al igual que Carlo Angulo. Y además, también, como siempre, allí Adolfo Jiménez del Río, pendiente. Y cómo no, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. ¿Y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patatas

Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos todos mami, ya no está pa' ti. Mira qué fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira qué fácil te lo voy a decir, que estamos todos mami, ya no de.